Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Informa FM Iser 95.5. Noticias. Es la hora 21, la temperatura en Buenos Aires 21 grados, sensación térmica 22 grados, humedad 65%. Sin acuerdo, los bancarios ratificaron el paro de mañana. Así lo anunció el vocero del gremio, Eduardo Verdospe, al término de una reunión que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo. El gremio sostiene que tras 70 días de negociación no hubo ningún avance. Gastronómicos y choferes de micros anunciaron paros para el fin de semana largo. La decisión es en reclamo de mejoras salariales. Los trabajadores agrupados de la UTA exigen un aumento no remunerativo de 400 pesos a partir de enero. El INDEC insiste en que la economía se mantiene firme. Según la medición, la economía creció en marzo un 2,7% con relación al mismo periodo del 2008. Sin embargo, admite una baja del 0,2% contra febrero. Caen tres policías acusados de integrar una banda de asaltantes. Están imputados de haber participado en un robo al Banco Provincia de Carabelas en el 2008. Los efectivos habrían actuado como entregadores y planificado la logística. Además, fueron arrestados 5 civiles. Obama destacó la fuerza estabilizadora de la Argentina en una carta a la presidente. En el documento resalta el rol del país en América Latina. Además, impulsa el trabajo en conjunto por la justicia e inclusión social. Deportes. Boca va por los cuartos de la Copa Libertadores frente a Defensor Sporting. El equipo de Isquia se puede clasificar hasta con un empate sin goles o 1-1. Si avanza, jugará contra Estudiantes. Messi se juega la final de la Champions. Espera el miércoles en Roma el encuentro decisivo entre Barcelona y Manchester por la Copa de Campeones de Europa. Además, destacó que es el partido más importante de su vida y que Tevez es un futbolista fantástico. Es la hora 21, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 21 grados, sensación térmica 22 grados, humedad 65%, viento sur a 16 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros. Voces Martín Tomás y Sergio Crespo. Informó FM Inser 95.5. Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero, ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Si mañana nadie sabe. vamos a buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda emisión ya de Contra todos los males de este mundo, este programa donde buscaremos luchar contra todos los males que hay aquí, encontrar el antídoto. Mi nombre es David Irigoyen, estoy aquí con Manuela Laborde, que la debutamos en este espacio. ¿Cómo estás, Manuela? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Todo bien. ¿Cómo está su garganta? Bien, ahí ¿lista? Está, pues, ahí está. Menos mal, porque tenemos muchísimas cosas para hoy, mucha información, mucha música. Vamos a estar con deportes, vamos a estar con política, ya viene Dani Calabró. Exactamente, vamos a tener la agenda también. La agenda también. El disco del día. Sí, el disco del día y un segmento muy especial también musical. Se pueden ya empezar a comunicar con nuestro programa, ¿no es cierto, Manu? Exactamente, si lo quieren hacer por mail a contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com. Sí. Quieren llamar por teléfono al 4313-3422. Sí, y si no también pueden conectarse aquellos cibernautas que andan dando vueltas, sí, al blog, que es contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com. Sin la doble vocal, recordemos, ahí va a ser, vamos a estar posteando los temas y toda esa cosita que siempre hacemos. Ya vamos a empezar, de hecho, con las canciones. Vamos a empezar con este muy buen grupo galés, de su primer disco, aunque editaron un disco ahora hace poco que se llama Dark Days Light Years. De su primer disco, Fuzzy Logic, los Super Furry Animals con Something for the Weekend, algo para el fin de semana. Todos los males de este mundo. Jueves a las 21 por Radio Iser, FM 95.5. Empezamos con todo, con los Super Furry Animals, y seguimos con todo con Daniela Calabró. Nos vamos de Gales a Argentina, nos vamos de la música a la política. Dani, tenemos tres candidatos que parece que se quieren, pero no se sabe si se quieren. No sabemos la verdad si se quieren o no se quieren. A nosotros nos quedan las dudas, ustedes, ¿no? Y yo miraba la imagen. Yo te digo, la última alianza que nos tocó no fue muy positiva. Pero bueno, esta no sé. Bueno, y la alianza de ahora de Cristina Cobos. Ah, también es verdad. Tenemos, o sea, otra. Todas las alianzas, sí, que hablan de pluralidad terminan siempre con algún conflicto. Así es. Pero ayer los tres se mostraron muy felices. Uh-huh. Todo fue en Miramar. Miramar, San Juan y Sarandí, uno de los bodegones más conocidos. Se comen unas tortillas. Ah, sí. Bueno, sí, fue exactamente lo que comió Felipe Solá. ¿Viste? Se comen unas tortillas. Se juntaron los tres, estuvieron hablando, por supuesto, de su estrategia de campaña, pero los tres lo admitieron, porque lo admitieron luego a los medios, que se trató de una estrategia pura y exclusivamente para demostrar que no están enemistados. Mira, porque la realidad es que de charlar lo pueden hacer puertas adentro, sí, obvio, en cualquiera de sus domicilios o sus oficinas, no tienen por qué hacerlo, y mucho menos convocar a los medios. Pero lo hicieron para que la gente vea que Felipe Solá, Francisco de Narváez y... Mauricio. No están solamente enemistados, Mauricio, ¿viste? No están enemistados en absoluto. ¿De qué hablaron? La campaña. ¿Cuáles son los problemas de la campaña? Ellos creen que están 2 puntos por arriba de Kirchner, pero según una encuesta propia. Claro. Las encuestas, sí, no solo las oficiales. Es como, ¿no?, preguntarle a tu mamá. Claro, más o menos. ¿Vas a ganar, hijo? Exacto. No solo las encuestas oficiales, sino las privadas, dan un número completamente contrario. Lo que sí todos están de acuerdo es que tanto el radicalismo y Lilita Carrió y todo ese otro costado de la oposición, como ellos tres, desde el PRO y desde el peronismo disidente, necesitan agarrarse de la franja de indecisos. Claro. Claro, el 15% ese famoso. El famoso 15%. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tienen, mejor dicho? ¿Un mes, más o menos, para poder convencer ese 15%? Y hay mucha plata y es toda de Narváez, así que mucha publicidad va a haber. Bueno, también van a poder hacer esa campaña desde la publicidad, pero ¿qué problema hay? Que a pesar de almorzar juntos y mostrarse frente a las cámaras, no están juntos. Claro. Y esa campaña no la van a hacer juntos. Sí, es buenísimo. Están generando una fuerza de pluralidad que no pueden llevar a cabo de manera conjunta. Una fuerza de pluralidad singular. Claro, no va más allá de un almuerzo o una reunión delante de una cámara. Para la foto. Y una fuerza de campaña, porque los medios fueron convocados para que las cámaras estén ahí. Entonces, de ahora en más, este mes que queda, lo que van a hacer es dividirse en dos. Por un lado, por supuesto, los chicos pro. Y por el otro lado, el peronismo disidente. Entonces, el peronismo disidente va a ir por todos aquellos peronistas que no se identifican por la centro derecha de Macri y de Narváez, pero que tampoco se identifican con el plan de Néstor Kirchner. Claro. Y de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto. Entonces, la gente que no se alía, pero que sí es peronista, es la que va a intentar agarrar a Felipe Solá. Y la gente que sí tiene más un perfil de centro derecha, que hasta ahora está más representada en la capital federal y no en el conurbano, que es lo que ellos necesitan, es por donde van a ir haciendo principal foco en la inseguridad. Obvio. De Narváez. Claro. Y Mauricio Macri. Lo que también es importante es que estuvieron hablando, porque ya este tema, aunque ellos digan que no, lo hablaron, es de las presidenciales del 2011. Ah, sí, ¿quién va a ir de candidato en esa alianza? ¿Quién va a ir de candidato? La respuesta fue, no lo sabemos, pero vamos a seguir juntos hasta entonces. ¿Podrá? No sé. Tiempo tiene. Tiempo hay. No hay unidad, parece. Lo habíamos prometido el programa pasado, lo vamos a pasar este programa. Sí, así es, las promesas vienen con un programa de delay. El señor Omar Rodríguez López, el factotum de los Mars Volta, el factotum de los At The Driving, se juntó con Zach Hill, el demente que lidera Gela, que toca la batería en Gela. Armaron una banda que se llama, muy ad hoc, el grupo nuevo de Omar Rodríguez López. ¿Cómo se puede llamar si es el grupo nuevo de Omar Rodríguez López? Sacaron un disco que lo grabaron en 2006, lo sacaron ahora, se llama Cryptomnesia. De ahí vamos a escuchar un temita para taparse los oídos, como dijimos con Faith No More el otro día, Paper Cunts, tápense los oídos. Slow, I hit the road in a private dive. When my head is cool, so when I'm selfless, Vieron que les dije que era un enfermo, Mar Rodríguez López y otro, Zach Hill. Así que para bajarlo vamos a ir a nuestro disco del mes directamente. Seguimos desgranando la carrera solista del gran Roque Narvaja, de la joven guardia. Cuando lo complicó el hecho de ser peronista por estas canciones tan directas, el tipo también igual tenía bastantes cancioncitas muy melosas en este Primavera para un Valle de Lágrimas del año 73, como la que vamos a escuchar, Manu. ¿Qué se llama? Voy a comenzar. Voy a comenzar a vencer cuestiones del azar, cosas del azar que me ponen mal. Voy a comenzar a quererme más. Voy a servir a la verdad. Voy a comenzar a confiar en mí una vez más. Yo una vez más para confiar en ti. Voy a comenzar a quererte más. Hermano, ven, vamos hacia allá. Nuestra lucha comienza en nosotros mismos. La victoria es recibir y poder dar. La victoria es tiempo, nuevo tiempo, eterno de felicidad. Oh, oh, oh. Nuestra lucha comienza en nosotros mismos. La victoria es recibir y poder dar. La victoria es tiempo, nuevo tiempo, eterno de felicidad. Oh, oh. Yo voy a comenzar en mí una vez más, yo una vez más para confiar en ti. Voy a comenzar a quererte más. Hermano, ven, vamos hacia allá. Se iba ahí el gran Roque Narvaja, con este gran tema de su excelente disco, Primavera para un Valle de Lágrimas. Segundo disco, sí, después hizo un Ochimango, después lo echaron prácticamente de la Argentina. El gobierno militar y todo esto. Se pueden comunicar con nuestro programa, dale, mándennos mails y cosas y comentarios y todo eso, ¿a dónde? Para comunicarse con nosotros por mail tienen que hacerlo a contratodolosmalesdeestemundo@gmail.com, ¿sí? Y si lo quieren hacer por teléfono al 4-313-3422. Agradecemos a Juli y Nacho que ya nos empezaron a comentar, que nos inauguraron, pero la entrada anterior, muchachos, en esta comenten. Y a Paola Galucio que nos desea suerte. Uh-huh. Y ahora suerte vamos a tener que tener para lidiar con este tema que fue etapa de todos los diarios. Ah. Fue etapa de todos los diarios, empezando por La Nación, que dijo lo que vamos a hablar, justamente. Exactamente, que trae un poco a colación el tema que hablaba hace un rato, sí. Daniela Calabró, ¿no? Así seguimos es. Con lo que es el tinte político, sí. En este caso, y tiene que ver con la aprobación de las listas testimoniales. Así o de es. Las candidaturas. De las candidaturas testimoniales. Todos los medios tienen su visión, todos los medios tienen su interés. La Nación nos dice, habilitó la justicia Kirchner y Scioli, ¿no? Un título que uno dice, bueno, esto fue lo que pasó. Informativo. Más que bueno, nada. Según Clarín no fue eso lo que pasó, porque apelan el fallo que habilitó a Kirchner, Scioli y Massa, dice. Ya estamos hablando de la oposición. ¿No? Directamente. Sí. Directamente la oposición. Mientras tanto, nuestros amigos de crítica... Dicen sí. directamente con vale una foto de Freddy Villarreal, vale todo. Claro. Esa fue la tapa de crítica de hoy. Y bueno, la tapa de Página 12, que como la vez pasada... Como la más fuerte. ¿No? Habría que tirarla, ¿no? Como la vez pasada, dice, siga participando. Pero esto tiene una doble lectura. Siga participando sí. Néstor y sigan participando los que quieren voltear a Néstor, ¿no? También en este caso. Sobre todo sabiendo lo que es lo que es Página... Que, ¿no? Que siempre se caracteriza por un oficialismo bastante ya, pero directo, ¿no? Sobre todo cuando uno lee las noticias. Uno lee las noticias de Página 12 y parece que viste que el gobierno fuera el más humanitario de todos. O sea, por ejemplo, citan caprichosamente el texto del fallo del juez Manuel Blanco diciendo que ante la duda debía favorecerse el principio de participación, ¿no? Exacto. Esto de que hablan de mucho de eso. ¿Qué se basó más que nada para tomar esa decisión en este principio de participación? Claro, ¿viste? Eso es lo que dicen los muchachos estos. Hablan mucho de lo que habla el oficialismo, ¿no? Uh-huh. Y dicen literalmente, esto es cita textual, obviamente todo lo contrario opinó la oposición. Obviamente, ¿no? Ellos dicen que obviamente todo... ¿Viste esto de la oposición siempre poniendo palos en las ruedas? Bueno, es lo que dice claro, la Nación. Como si no hubiese otra opción. No, ¿viste? O es lo no que... hubiesen tenido otra forma de actuar. Lo que nos dice la Nación es básicamente eso. Opinan completamente distinto y hasta lo citan al querido Hugo Biolcati, un buen amigo de la gente de la Nación. Lo tienen ahí junto con Kirchner, con Carrió y Sabsay. Hay fotos, Sabsay es un abogado constitucionalista muy conocido. Y está Biolcati. ¿Por qué? Bueno, no sé. Está Biolcati, ¿no? Y ya después pero hablan... todos pueden opinar. Todos pueden opinar, ¿viste? Sobre todo si son Biolcati. En la actualidad, sí, ¿viste? Cualquiera puede opinar. Es más, un reality show puede influir... Un reality show es la política, en ¿no? En las elecciones. Sí, eso es lo más raro que puede... Es tema de debate. Sí, ¿viste? Esta es la política que tenemos hoy en día, que habla justamente de que todos opinan, pero, digamos, de una manera... extraña, porque acá lo que dice la Nación es más o menos lo que dice Clarín, salvo que sin darle lugar a Sociedad Rural. Clarín hace mucho foco en Carrió, en Gilda Vedra, casi no hay declaraciones de Kirchner, están ahí en el fondito de la cuestión, y hace muchísimo foco en la apelación, sí. No tanto en el fallo. Recordemos que la apelación también fue denegada. Lo que pasa es que nosotros queremos mostrarle el reflejo en los diarios que salieron hoy, porque nos parece interesante. Nos parece interesante porque, sobre todo porque agrega mucha información, como la que nos contó crítica sobre el querido juez Manuel Blanco, ¿no, Manu? Claro, exactamente, porque Manuel Blanco, quien fue el juez que falló a favor de la candidatura sí, de Néstor Kirchner, de Massa sí. Y también de Daniel Scioli, bueno, el juez Manuel Humberto Blanco, desde febrero... ¿Sí? Es sí. juez del caso de Jorge Julio López. Un caso en el que se avanzó muchísimo, ¿eh? Se avanzó un montón en el caso de Jorge Julio López, ¿no? Una uh-huh. investigación, ¿no? Exactamente. Eso, muy buena investigación. Eso en parte. También tiene en sus manos, ¿no? La causa de La Cacha. Que es un centro de detención. Años, exactamente, que estaba en La Plata. En La Plata. En 1 y 60. Bueno, por esa causa, hoy... todavía no hay ningún procesado. Ajá. Sí. Bueno, lo mismo por la comisaría octava de La Plata, sí. Que también esto tiene que ver con la dictadura militar, sí. Tampoco hay procesados. Entonces hay muchas causas. Y en la causa de Jorge Julio López, tampoco. Tampoco. O sea, en este caso, ¿no? Aparentemente, como dice bien la señorita Nilda Eloy, que fue una testigo también contra Miguel sí. Echecolat, dice, en cuanto a causas paralizadas, el doctor Blanco tiene experiencia. Así que bueno, esos son los jueces que dictaminan la constitucionalidad o no de las candidaturas testimoniales. Ustedes sabrán juzgar. Exactamente. Y Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Como bien dijo Manuela Laborde, en el grabado empezamos con el segundo disco del día del segundo programa de Contra Todos los Males de Este Mundo. En este caso, un álbum que demuestra toda la habilidad, no solo como guitarrista, sino compositiva y como cantante, del más grande violero de todos los tiempos, el señor Jimi Hendrix. Se trata del segundo disco de Jimmy con la Experience, conformada por él y estos dos grosos músicos ingleses que le había armado Chas Chandler, Mitch Mitchell en la batería y el bajo lo tiene Noel Redding. Este disco se llama, claro, Axis Bold as Love. Salió en el 67 como su primer disco, Are You Experienced? Pero en este caso tiene una característica muy particular. Es un disco concebido para ser realzado en el estudio. Eso hace que muchos de los temas que salieron en este disco no estén tocados en vivo por la Experience casi. Salvo, claro, temas como el que vamos a escuchar a continuación. ¿Ustedes querían clásicos? ¿Ustedes se querían hinchar la panza de clásicos? Bueno, un clásico del señor Jimi Hendrix, Spanish Castle Magic. Este amable recuerdo de los años de secundaria tocando en un boliche de Washington que se llamaba el Spanish Castle. Así que de nuestro disco del día, Jimi, Spanish Castle Magic. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I going blind? Or is it just a remains for vibrations that echoes long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before, and of course this is why I'm sad. And I come back to find, and the smell of a world that is burned. A smell of the world that is maybe it's just a change. I just want to see. I just like to have a ringside seat. I want to know about the new Mother Earth. I want to hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. Hay gente que cambia la música para siempre. Esos son tipos grosos porque son los que buscan el antídoto. Bienvenidos sean, amigos de Contra Todos los Males de este Mundo, a este primer homenaje a lo que nosotros aquí consideramos que son tipos grosos, no solo de la música, sino de la vida. ¿Y a quién podía estar dedicada nuestra primera emisión si no era él? Músico emblema de los años iniciáticos de nuestro rock, miembro de las dos bandas, de dos de las bandas más interesantes de nuestros días. Insignia de la experimentación y la calidad, músico, poeta, artista plástico. Emilio del Guercio sí que es un tipo grosso. Emilio del Guercio nació en Buenos Aires en 1950 y cuando tenía 16 años ya daba sus primeros pasos en el rock con los Larkings, banda que formó en el Colegio La Salle y que sería la semilla para la formación, en 1967, de un grupo seminal de nuestro rock. Emilio se unió a sus compañeros de colegio de Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Luis Alberto Spinetta, y la fuerza de esa unión fue definitiva. Apenas dos años después estaban editando su primer disco autotitulado, aquel con el dibujo de Luis en la tapa y con un par de bellísimas canciones de Emilio como la que escuchamos aquí. Almendra se convirtió inmediatamente en el grupo insignia del rock nacional. Su estilo refinado y sofisticado conectó con la gente de una manera nunca antes vista en estos pagos, y fue así que Almendra aspiró a más, editando apenas un año después un ambicioso y genial disco doble llamado nuevamente Almendra. Pero la frustrada experiencia de escribir una ópera rock lleva a la lamentable disolución del grupo, que sin embargo deja una diáspora más que interesante. El guitarrista Molinari crea Color Humano, Spinetta edita un disco solista junto a Papo y otros amigos y después hace Pescado Rabioso, y Del Guercio con Rodolfo García forman los progresivos de Aquelarre. Aquelarre es una evolución del llamado Héctor Stark Trio, que García y Emilio habían conformado junto al guitarrista Héctor Stark. La entrada del tecladista José González Neira, más la ambición de incorporar dos instrumentos de viento, cosa que luego se hizo imposible, hacen a la conformación de esta nueva banda, Aquelarre. Allí Emilio es quien toma la batuta, la voz cantante y la mayoría del aspecto creativo, volcando todo lo que había aprendido musicalmente en Almendra en una propuesta sofisticada, poética y genial. Aquelarre se convierte instantáneamente en una de las bandas más prolíficas de nuestro rock, siendo incluso la única de los años 70 en editar cuatro discos en años consecutivos. El primer y autotitulado en 1972, de donde se extrae el tema que estamos escuchando, Canto; el maravilloso Candiles en 1973, Brumas en el 74 y el más simple Siesta en el 75. En todos ellos destaca la poderosa sinergia entre sus integrantes y el trabajo poético y compositivo de Emilio, quien de esta manera se confirma como uno de los músicos más prolíficos, experimentativos y creativos de este periodo de nuestro rock. El grupo Emilia emigra a España en 1975, en búsqueda de nuevas oportunidades, y a su regreso, en 1977, y tras haber sido uno de los favoritos del público ibérico, vuelven y se despiden ante un Luna Park repleto. Pero poco le duraría la inactividad a Emilio. En 1979 funda la Eléctrica Rioplatense junto a músicos como Edus Bettelman, Alfredo De Ciata y Eduardo Rogatti. La banda es una expresión de la búsqueda más reciente de Del Guercio, los ritmos latinoamericanos. Con este grupo se presenta varias veces, siendo la más popular en Obras Sanitarias y junto a Spinetta Jade. Pero el grupo se disuelve para dar lugar a la reunión de Almendra ese mismo año. Almendra se rearma en plena dictadura para iniciar una enorme gira nacional, que incluye además un buen disco, El Valle Interior, donde Emilio registra esta preciosa canción que escuchábamos llamada Cielo Fuerte, Amor Guaraní. La última presentación de Almendra, en un regreso que fue deleznado como comercial, pero que a la luz de las circunstancias, con un disco nuevo bajo el brazo y un sonido distinto del original, no tuvo nada de ello, fue en 1981. Tras esta experiencia, el guitarrista Edelmiro Molinari, quien se había vuelto a radicar en Argentina después de estar en Estados Unidos y grabaría un irregular disco solista, lo convence de registrar nuevas canciones en un disco también en solitario. El disco se edita en 1983 y es una de las joyas perdidas del rock nacional. Se llama Pintada, y en él Emilio explora nuevamente los ritmos latinoamericanos, sumándole lo aprendido en España y con temáticas que van desde el amor a los diferentes espacios explorados y también a la nostalgia, como bien lo expresa el tema que escuchamos, Trabajo de Pintor. Si vieras... El álbum es incomprendido pero brillante, poco explorado por las marquesinas del rock pero genial. Es la mejor muestra de la creatividad, la poesía y las delicadas composiciones de Emilio, que sale absolutamente airoso de la reiterada exploración de los siete temas del disco y nos lega una verdadera maravilla. Actualmente Emilio se encuentra alejado de la música, prometiendo un disco desde hace años, pero mayormente distante del proceso creativo público y en un saludable segundo plano. Quizás sus reapariciones públicas más interesantes tengan necesariamente que ver con su banda, Aquelarre, la que se reunió fugazmente en 1998 y 10 años después celebró la reedición de toda su música en un imprescindible box set. Lo único que esperábamos entonces es que a un tipo grosso como Emilio vuelva a ser subvertido por la necesidad de luchar contra todos los males de este mundo y nos regale gemas como la que escuchamos a continuación, Aroma del Lugar. La forma de algo que nos cure la preocupación, algo que nos sirva contra todos los males de este mundo, por Radio Iser, FM 95.5. Se iba el gran Emilio del Guercio con Aroma del Lugar, pero ahora viene una banda que se está presentando recientemente, o en estos días, ¿no es cierto, Manu? Exactamente, que es Puente Celeste, y se presentan en doble función todos los jueves de mayo en No Avestruz, que está en la calle Humboldt, 1857, en Palermo. Bueno, Humboldt. Sacaron un disco muy interesante, se llama Canciones con Canciones, y de ahí vamos a extraer Pinche Tirano. Escuchen qué temazo. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación, o correrme de lugar. Pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme, pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Con la queja en una mueca, arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve un aliado. Que nos salvará de los males de este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Se iba Puente Celeste con Pinche Tirano y llegan los deportes, pero antes de los deportes... Antes, sí. Queríamos agradecer a Gaby García, que le manda saludos a Hernán Pilati. Tenés un levante, Hernán, nuestro operador técnico, y también a todos los que estamos acá en el programa, y al gran Alessi Valido, nuestro amigo, que ya dice que la estamos zarpando con la música. Así que gracias, Ale. Estos muchachos han escrito a nuestras vías de comunicación. Exactamente, ellos se contactaron con nosotros a contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com, ¿sí? Y si no, también lo pueden hacer por teléfono al 4313-3422. Dieguito, hacelo ahora tuyo. Ahora sí, deportes. Deportes, muy buenas noches. Selección Argentina, es el tema... ¿Qué tema especial? ¿Qué tema? Ahora, el rival, bueno, recordemos para aquellos que no saben, la selección argentina dirigida por el señor Diego Armando Maradona jugó un partido, ayer un amistoso frente al seleccionado de Panamá en la cancha de Colón de Santa Fe, con sí, muchos condimentos, con muchos ingredientes de Colón, sobre todo, que vamos a resaltar. Por un lado, el debut en la selección a sus 36 años de edad, ¿sí?, de el Bichi Esteban Fuerte. Sí. Con la excusa de Maradona, te vi como si estuvieras de 25 años cuando tiraste la pelota por un lado, sí. Bueno. Pero bueno, debut para él, alegría. Desgraciadamente no pudo convertir, pero se llevó, creo que cuando entró en el segundo tiempo, toda la ovación frente a su público, a su querido Colón de Santa Fe. Ajá. ¿Sí? Hubo jugadores muy destacados, como el caso de Federico, el jugador de Huracán, sí, que fecha a fecha en lindo el torneo argentino está demostrando que es un jugador para tener en cuenta. Sí. Es un jugador que esperemos tengamos la oportunidad de poder disfrutarlo varios campeonatos más. Sabemos que desgraciadamente el fútbol argentino es muy difícil, nutre al mundo de todos sus jugadores, de la calidad excelente que tienen sus jugadores, pero esperemos, como decimos, este jugador interesantísimo de Federico, jugador de Huracán, que ayer metió un golazo, la verdad. Fue el primero, 1-0. Después, bueno, la Argentina tuvo algunos desacoples defensivos. Sí. Otamendi no se lució tanto como lo hace en Vélez Sarsfield, pero también tuvo una buena actuación. El mediocampo, recordemos que toda esta selección integrada por futbolistas del ámbito local, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo ver a Messi, Mascherano, Gago. Pero bueno, fueron muy bien suplantados. Maradona le dio la capitanía a Rolfi Montenegro, quien fue de menor a mayor. Tuvo una muy buena actuación. Y creo que el que se llevó el partido por sus dos goles fue Gonzalito Vergesio, que una vez más demostró que aunque no le lleguen las pelotas, aunque no tenga tanto, él busca. Va para adelante, se generó sus espacios, aunque la selección por momentos, como decíamos, no tuvo tanto toque, no pudo llegar. Era de esperar que ganara, estaba enfrente de Panamá, que era un... Bien por el bolognense Gonzalo Vergesio, quería decir eso nada más. Así que bueno, decimos, la selección ganó 3-1, un partido interesante que tuvo sus condimentos y que para por ahí seguir. Lo estuvo más fuera de la cancha que dentro. Sí. Con todas las declaraciones de Bilardo, la visita también de Oscar Rusell. La de Grondona, no lo conozco. Exactamente. Estuvo también en el hotel el Turco Mohamed. Mucha visita. Hablando demasiada gente. De visitas, sí. Quien no quiere recibir visitas y cambiando a la selección argentina por el club Independiente de Avellaneda. Ah, no. El Toro Gallego dijo: yo no soy Rambo, pero estoy cansado de la seguridad. Qué grande Toro. Está cansado de esto que, bueno, el club no está sacando los resultados que espera. El plantel anímicamente está prácticamente destruido. Y este domingo se van a encontrar, creo que, los dos equipos más destruidos de los últimos años. Qué difícil va a ser ese partido. No pueden perder los dos, pero bueno. Claro. Pero un 0-0 sí. ¿Qué resultado van a sacar Independiente, River Independiente, hace local River? ¿Qué resultado sacará Independiente y River? Los dos planteles más cuestionados. Lo habitual es que gane River. Lo habitual es que gane River, es verdad. Es verdad. Pero no sabemos. Vamos a ver si le sube la sensación de calor River, al pecho a los jugadores de Independiente y ganan. River tiene el problema de que no va a contar con sus dos laterales habituales, porque tanto Ferrari como Villagra, uno por la acumulación de amarillas y el otro por la expulsión sufrida ante Huracán, no estarán en el equipo, así que Pipo Gorosito va a tener que cambiar el esquema defensivo. Por el lado de Independiente hay buenas noticias, Menotti va a tener un cargo. Buenas o no tan buenas, vamos a ver si no sale corriendo. No, yo creo que va a ser una buena sociedad con el Toro Gallego. Todo esto está en vistas de hacer un cambio grande para el próximo campeonato, ¿no? Uh-huh. Independiente, creo que lo mejor que le podría pasar en este momento es que el campeonato se termine hoy. Sí, ni siquiera jugar el domingo, que se termine hoy y tener posibilidades y hacer cambios para el próximo partido. Y lo que está sucediendo en este momento, el club Boca Juniors está jugando su partido. Sí. Le está yendo bien a Boca, ¿eh? Bárbaro. Difícil. 1-0 está cayendo. Con Gato Siskia están cada vez mejor. Sí. Está difícil el partido contra Defensor Sporting de Uruguay. Cayendo la Bombonera, rarísimo que Boca caiga. Lo único que lo salva en este momento es el empate. El 1-1. Recordemos el empate conseguido en Uruguay, que siempre de visitante decimos: el empate es bueno, obviamente la victoria mucho más. Sí. Si no es un empate visitante, ya está, se define, cancha de Boca, estadio lleno. Sí. El pase a los cuartos de final, no, donde lo esperaría Estudiantes de La Plata. Lo espera Estudiantes de La Plata. Vamos a ver qué pasa. Espera Estudiantes, ¿sí? No sabemos. Pero si está difícil. Hasta el momento Boca, como decimos, sigue perdiendo 1-0. El equipo uruguayo está sosteniendo esta victoria gracias a su arquero Silva, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer Boca en lo que queda de estos minutos de partido para tratar de revertir la situación. Podrían tenerlo en cuenta, ¿no? Boca, si es un buen arquero Silva, para el campeonato. Claro. Hay que ver. Se viene nuestro segundo tema de nuestro disco del día, Axis Bold as Love, de la Jimi Hendrix Experience, con una demostración de lo que les decía antes, esto de las cosas que se hacen en estudio. Bueno, acá tenemos guitarras dadas vuelta en este rockazo que se llama You Got Me Floating. Turn me on naturally. You got me floating, mama's no boo. They both know I'm heads over heels for you. And when the day melts down into a sleepy red glow, that's when my desires start to show. Ciudad tiene muchos bálsamos para vos. Y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. Pablito, ¿qué tenemos? Bueno, buenas noches, Manuela. Buenas noches, David. Buenas noches. Tenemos cuatro estrenos en el cine. Tenemos una noche en el Museo 2. Ajá. Secuela de la película anterior. En este momento, Ben Stiller, pochoclo total. Ben Stiller vuelve esta vez al Smithsoniano para arreglar un problema que tienen sus viejos amigos del otro museo con los del Smithsoniano. Nada muy nuevo, no. Ya la sorpresa de que todo cobra vida ya pasó. Así que lo que van a ver es puro pochoclo. Después tenemos terror, un poquito de terror, La profecía del no nacido. Película típica de terror, sí, norteamericana, típico terror. No te va a sorprender. Tenemos una argentina, Días de Mayo, cuenta la historia de amor de dos jóvenes que se conocen, digamos, en una manifestación antes del Rosariazo. Uh-huh. Actúa Virabén en esta. Oh. Y después tenemos documental, Porotos de Soja, que es el cuarto documental de David Coco Blaumstein y que investiga el sentido político del lockout sojero en el 2008, apenas meses apenas de haber hecho. Sí, asumido. Sí. Interesante. Sí, parece que está muy muy bueno. Documentales también hay en la televisión. ISAT está haciendo un ciclo especial que se llama Rocumental. Ajá. El martes pasaron uno excelente que lo recomiendo totalmente, que es The Devil and Daniel Johnson. Sí, Johnston, sobre este gran cantautor estadounidense. Un Bob Dylan bipolar, digamos. Sí. indie, totalmente indie. Grosos como Sonic Youth, sí, todos Jam, amigos, sí. Fanáticos totales, se hizo famoso cuando Kurt Cobain usó la remera en los premios MTV. Lo repiten este domingo a la 1:00 a.m. Si pueden verlo, es feriado, así que se la van. Tienen tiempo. Y también el martes, al otro día, pasan This is Spinal Tap, que es un clásico. Clásico. Si no lo vieron, véanlo, y si lo viste, sabés que lo voy a ver de nuevo. Sí. Claro. Y hay una propuesta muy copada en teatro. Mañana hay una función en el Teatro Requinos, en Adolfo Alsina 1484, y es para ir a ver teatro sin ropa. Ah, los nudistas. Exacto, los nudistas que escuchan el programa de Parabienes con esta obra. Es la apuesta de la casa de Bernarda Alba. Los que estén interesados en acudir a ver la obra pueden mandar un mail a fiber71@gmail.com. Hay pocas entradas, son 120 localidades nada más. Así que está sí, totalmente. Apúrense. No va a haber figones, o sea, está todo preparado para que entres, te saques la ropa en un vestuario y veas la obra. Exacto, no necesitas bufanda. así que bueno, esa es más o menos la grilla. Va a haber calefacción. Va a haber calefacción, en este momento está tocando George Clinton. Por Dios. Ya tocó ayer y estuvo bestial, tocó más de 3 horas. también. Toca el sábado Ratos de Esporado. Grande, los hardcore brasileños. Exacto, si quieren un poquito más de violencia. Tocan en Sarmiento 777, el teatro. El teatro, el ex Roxy. Después tenemos este sábado y domingo toca Tarja, la ex cantante de Nightwish. Exacto, toca en Teatro de Flores, Rivadavia 7800. Tenemos también. Bueno, el domingo tenemos el Bicentenario. El Bicentenario. Así que vayan. Va a tocar Lito Nevia, La Bomba del Tiempo, increíble, André Álvarez, sigue muy percusiva la. La chica sí. No lo soporto. No lo soporto, no mucha lo soporto. Gente. Mucha gente toca, vayan, va a haber muchas actividades. Así que bueno, más o menos eso es lo que hay para este fin de semana. Muchas gracias, Pablo. Lo que hay ahora es un grande, Edu Pitufo Lombardo, el uruguayo, el líder de la murga Falta y Resto, que se muestra como solista acá con un amigo que algunos de aquí de Contra Todos los Males lo van a reconocer.